Buenas tardes, era para invitarles a conocer a la señorita Angie. Hola, muy buenas tardes, yo me llamo Angie Catherine. ¿Cuántos años tienes? Bueno, yo tengo 11 años. ¿En qué colegio estudias? En el Francisco. ¿En qué curso vas? Cuarto. ¿Y a qué viniste hoy acá? Bueno, hoy vine a participar de todas las actividades. ¿Qué te gustó más? Bueno, me gustó más como hacer el algodón de azúcar porque ya sabemos. ¿Y en el algodón de azúcar qué se utiliza? Azúcar. Después enciende la máquina que comienza a dar vuelta y tú comienzas a... Salen unos hilitos que tú debes de cogerlos con un palito y debes de comenzar a enrollarlos. ¿Y qué más hiciste acá? Bueno, leí un poco mientras que usted esperaba, hice teatro. ¿Teatro? ¿Y el teatro? ¿Qué hicieron en teatro? Bueno, en teatro hicimos participación de lo que nos tocaba, como digamos sacamos un papelito. Y un mago, y una princesa, y una bailarina. ¿Ya dice que te tocó ser? A mí me tocó ser la bailarina. Bueno, pero te gustó todo, ¿no? Sí, me encantó. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias, de nada. Start and read it.